y nos volvemos a ir para el lado de Boulogne-sur-Mer. ¿Por ahí anda la Gaby? Así es, aquí estamos, continuamos en esta transmisión especial de La Mosquitera desde Boulogne-sur-Mer en este foro social de diversidad, y ahora estamos en compañía de Magalí, que pertenece al pabellón de diversidad y géneros, y bueno, la saludamos y te decimos buenos días, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venir, gracias por tenernos en cuenta. Bueno, ya muchos me conocen, mi nombre es Magalí, soy del pabellón 14D de diversidad y géneros. Bueno, Magalí, ¿cómo estás viviendo este foro? Las expectativas que habían? Bueno, me parece muy, muy importante que se hagan esta clase de actividades, uh-huh. Y más en un contexto de encierro, ¿no? Que por ahí mucha importancia no le dan, uh-huh. ¿No? Porque para muchas de las sociedades somos presos y más nada. O sea, y acá adentro pasan muchas cosas, hay diversidad de género, hay discriminación, hay un montón de cosas que bueno, de a poco se está mejorando, falta, uh-huh. Falta, siempre falta, pero bueno, acá estamos. Bueno, entre las actividades, ahora comenzaban las mesas de trabajo, le contamos a la audiencia, y había también una muestra de fotos. ¿Cómo fue llevada a cabo esa muestra? Bueno, esa muestra de fotos fue realizada dentro del pabellón 14B en el año 2017, el año pasado, que se hacía una muestra también de diversidad de género en la nave cultural. Y bueno, nos dijeron si queríamos participar. No podíamos ir, obviamente. Pero bueno, nos pareció importante poder estar y mostrarle a la sociedad que estamos también existimos, ¿entendés? Y que también necesitamos que nos valoren, ¿entendés? Como personas. No importa si sos gay, si sos lesbiana, bisexual, lo que se te ocurra, sino que nos valoren como personas, más allá de los errores que cada uno puede haber cometido, por eso estamos acá. Pero bueno, lo importante es poder incluirnos y poder salir con otra mentalidad y mejorarnos, ¿no? Como personas, como sociedad. Bien, y en ese sentido te quería preguntar, bueno, ¿cómo viene la construcción cotidiana ahí dentro del penal? ¿Qué falta todavía por modificar? ¿Qué falta todavía por cambiar para que las situaciones sean igualitarias? Bueno, por ejemplo, a ver, la parte que me compete a mí, soy transexual. Gracias a Dios el servicio penitenciario nos permite las cosas femeninas, ¿no? Nos permite ropa, nos permite los maquillajes, todo lo que nosotros necesitamos, el servicio penitenciario nos apoya y nos da la autorización para poder ingresarlo. Más que todo, falta un poco más de cultura, diría yo. Falta más cultura porque es como recién dijeron en la charla, acá adentro lamentablemente hay más abogados y jueces que presos. ¿Entendés? Todos somos presos, pero hay más abogados y jueces. ¿Entendés? Todos te discriminan por tu causa, o por tu sexualidad, o por tu color, por tu religión, por tu equipo de fútbol, de último, ¿entendés? Por todo te discriminan. Entonces falta un poco más de cultura y de aceptación, digamos, ¿no? No hace falta que lo compartas, que te guste la historia, sino que lo importante es, no me gusta, no. Yo soy hétero, como dicen muchos, soy hétero, pero te respeto. ¿Entendés? El respeto para mí es algo muy importante. Yo soy transexual y si veo a un chico que no está ni ahí, que no le gusta, tampoco voy a estar molestándolo, ¿entendés? Eso se llama respeto. Como dijeron recién, mi límite empieza donde termina el estudio, ¿entendés? Y es algo así. Magalí, y decías esto que me parece que es re fundamental y que sucede en todos los espacios sociales, dentro o fuera de los muros. Yo soy hetero, pero esto de pensar que la vida es hombre-mujer, que es binaria, y la vida no es así. Claro, a ver, cuando somos chiquitos, antes de nacer, que ya saben que ya estás por venir a este mundo, o te compran ropa celeste o te compran colores rosados, o sea, desde antes que nazcas, ya te están identificando. o sos esto o sos esto. Y no es así. ¿Se te ocurra salirte? No, ¿vale? No, no, no es así. O por ahí le com- la pelota o la muñeca. O sea, siempre, siempre tratamos de diferenciar las cosas. Para mí está mal. O sea, yo he pasado una época, tengo, voy a cumplir 53 años, yo he pasado una época donde era muy perseguida la homosexualidad, los homosexuales éramos muy perseguidos, era en la época de los militares. Yo me acuerdo que nos juntábamos en la Plaza San Martín, ese era el punto de encuentro de nosotros, y por ahí te llevaban presa por simulación de sexo, por estar vestida de mujer, siendo que eras hombre, ¿entendés? Y esas cosas que te van machacando la mente, te van machacando, ¿entendés? Entonces te van como bajando la autoestima, están sacando de la misma sociedad, ¿entendés? Bien, y en ese sentido ahora tenemos la posibilidad de otras construcciones, de empezar a visibilizar lo que es natural, porque es lo natural, de que nos identificamos con lo que queramos identificarnos en el momento que queremos, y de hecho las leyes nos amparan, pero a la vez también hay todas situaciones de penas más duras, de códigos contravencionales. Sí. ¿Cómo lo vivís eso? Sí, mira, realmente es difícil. A ver, es difícil vivir, estar en la sociedad, y es difícil ser transexual, como lo soy yo. Es difícil porque te discrimina la sociedad, te discriminan partes del gobierno, oficinas de gobierno que por ahí no están, como te puedo decir, interiorizadas. O sea, ay, estás un gay, ay, no, aténdelo vos, no. ¿Entendés? O a mí me ha tocado ir, por ejemplo, a hacer trámites o al banco, o qué sé yo, y por ahí ver que se te pasan, o que la misma gente que está trabajando te dice que pase el otro. No, que pase. ¿Me entendés? O sea, a ver, yo también necesito cosas, también vengo a hacer mis trámites, ¿por qué no puedo? No, vos después. Porque hay, por ejemplo, el primero que dice, no, porque hay niños. Mira, los niños van a ver una transexual en la calle, en la tele, en donde se te ocurra. Y no que le va a estar tapando los ojos a los niños todo el tiempo. No. Totalmente. Bueno, Magalí, muchísimas gracias por acercarte aquí a la mesa. Y gracias también por tus palabras y por contar tu experiencia. No, gracias a ustedes por participar, por invitarnos. Y estoy muy agradecida. Gracias. Nos vamos a estudios y continuamos en esta transmisión especial. Muy bien, compañero, impecable. Está saliendo el laburo desde allá. Interesantísimas las charlas. La verdad que muy rico todo lo que están poniendo en el aire.